Hoy estamos con Jorgelina Maciel, docente y presidente de las radios escolares y comunitarias de Misiones, y con Diego Guarín, integrante de las radios escolares y comunitarias de Misiones. Queríamos preguntar en qué consta una radio escolar, cómo la empezaron. Buenas tardes, gracias por invitarnos. Una radio escolar, la nuestra por lo menos, resultó de combinarnos entre docentes y un poquito de los padres y un poquito de programas nacionales. Nosotros recibimos programas nacionales como el PIE, que es un programa de igualdad educativa. Y bueno, entonces ellos nos mandaron fondos y nosotros presentamos los proyectos y fueron aprobados, entonces nos compramos una radio. Nuestro proyecto era radio escolar. Hay que mantener la radio y bueno, es ahí donde entramos a formar parte de la red de radios escolares y comunitarias de Misiones, buscando un poquito ayudarnos entre nosotros, capacitarnos. Y ahora venimos para visibilizarnos un poquito y que para poder conseguir que las radios escolares sean un actor en esto de los medios de comunicación, porque no está. ¿De qué temas tratan en la radio? ¿Cuáles son las cosas que dicen? ¿Lo que debaten? Nosotros propusimos en la radio para que los chicos tengan un espacio donde contar sus cosas. Si ellos no cuentan sus cosas, nadie más las va a contar, y menos desde la perspectiva de ellos. Esa es la idea, que ellos hablen de sí mismos y de sus cosas y de lo que les pasa. ¿Y eso los ayuda para ayudarlos? Bueno, nosotros docentes usamos la radio como un recurso pedagógico, pero queremos que ellos lean, que ellos produzcan, y eso es lo que logramos. Ellos leen, producen, cuentan sus cosas, escriben cuentos, escriben radioteatros. Es excepcional la herramienta. Te pregunto sobre los problemas que atraviesa la red para el sostenimiento a largo plazo, ¿no? Porque es verdad, hay un dinero inicial que te permite instalar la radio, comprar equipos, pero después sostenerla. ¿Cuáles son los problemas con los que se enfrentan cotidianamente? Un cablecito se desoldó, un chiquito. Nosotros tuvimos cuatro o cinco meses sin radio. ¿Por qué? Porque se había desoldado algo y no conseguíamos un técnico que venga a ver la radio, hasta que estuvieron los de la RNMA de reunión en Posadas, y ahí fueron unos técnicos a arreglar esas cositas, pero pequeñísimas que nosotros. Y nosotros también, por ahí necesitamos un técnico en la escuela, no lo tenemos, no hay fondos para eso. Y la última pregunta por ahí es sobre la inserción de la radio en Misiones como provincia, ¿no? ¿Qué lugar ocupa este medio? Misiones es una provincia que está en territorio ancestralmente guaraní, y sus prácticas están basadas muy fuertemente en una tradición oral. Es decir, la oralidad forma parte permanente de nuestra cotidianidad de una manera absolutamente cotidiana. Y la radio tiene la particularidad de que, al ser un medio oral, es un medio mucho más cercano y reconocible por las familias, por los vecinos, por las vecinas, y les cuesta mucho menos participar de un programa de radio que hacer un programa de televisión o escribir en una revista o en un medio gráfico. Lo que estamos viendo en las radios escolares es que la participación de la comunidad es mucho más favorecida y promovida que desde otros medios de otro soporte. La posibilidad que abre tener una radio en una comunidad, en una institución escolar, también es la posibilidad de que los vecinos, las vecinas, ejerzan su derecho a la comunicación, se reconozcan, sean visibilizados, porque de alguna manera, al poder participar de los programas, al poder exponer sus propios puntos de vista, también están generando un espacio de reconocimiento barrial, comunitario, un espacio de reconocimiento del otro, y se escuchan y empiezan a producir un empoderamiento que hace que se reconozcan y participen juntos de un mismo proyecto, que es una potencialidad enorme en relación a otras experiencias mediáticas.